es que los beneficiarios de esos saqueos estructurales y quienes los instrumentaron están de vuelta y regresaron a escena justamente de la mano de Javier Milei. Ayer mismo, los asesores económicos del ganador de la PASO anunciaron que se van para Wall Street a reunirse con supuestos inversores, tal cual pasó en la década del 90, cuando se produjo uno de los mayores saqueos planificados de la historia nacional. La reforma del Estado, la privatización de las empresas públicas fundamentales, como YPF, nada más y nada menos que el petróleo. Y Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado, Energía Eléctrica, Agua, Telecomunicaciones y muchas otras empresas de sectores estratégicos. El verso de que achicar el Estado era agrandar la nación terminó con la desindustrialización récord, con salud, educación y ciencia en el subsuelo de la patria, con niveles de endeudamiento nunca vistos y con la mayor tasa de desempleo de la historia argentina. En aquellos años, el arquitecto de las privatizaciones, Roberto Dromi, explicó sin ponerse colorado que uno de los objetivos con todo este saqueo de recursos nacionales consistía específicamente en fondearse para poner en práctica la convertibilidad, que fue lo más parecido que tuvimos por estos pagos a la dolarización. Algo idéntico a lo que hoy propone el ex empleado de Domingo Bussi y Eduardo Urnequian. Eso dijo Milei. Lo primero que voy a hacer es la reforma del Estado. Y lo segundo, dolarizar. ¿Y quiénes son los integrantes del equipo económico de Milei con quienes pretende instrumentarlo? ¿Quiénes son? Bueno, son prácticamente los mismos que participaron de la instrumentación del saqueo planificado de la década menemista. Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Darío Epstein, todos funcionarios del menemismo. Epstein es, por ejemplo, uno de los que viajará en los próximos días a ofrecer en bandeja a los lobos de Wall Street los recursos estratégicos de la República Argentina. Milei ha dicho ya un montón de veces que considera a Cavallo uno de los más grandes destructores de la historia nacional, que participó de saqueos varios. Bueno, que considera que fue el mejor ministro de la historia. Pero para bajar algunos modelos, no lo sumó esta vez a él, pero sí a uno de sus discípulos, Guillermo Francos, que fue cofundador del partido Acción por la República junto a Domingo Felipe Cavallo y empleado también de Eduardo Urnequian en Corporación América. Esa es la casta de saqueadores de los 90 de la que no se habla. Ese es el saqueo planificado y estructural del que nadie dice nada. Porque el espejito de colores verde tiene ilusionado a medio mundo. Porque la popularidad de una posible dolarización fue la gran novedad electoral y atravesó todos los estratos sociales. Aunque ahora el ganador de la PASO aparezca reculando en chancletas, de aquel Milei que se lanzó a la fama gritando en todos lados que lo primero que iba a hacer era dolarizar, que era lo más sencillo del mundo, a este Milei de la semana pasada que de pronto, abruptamente, retrasó 2 años la llegada de los dólares a los cajeros automáticos. Y el Milei de las últimas horas, que ahora dice, ya vamos a ver. Si esto sigue así, ojo, que si Milei sigue arrugando a este ritmo, la semana que viene sale directamente a bancar el peso. Está la gente, el líder manda, pero por... just go ahead now. Blindness down onto his pockets, and that's a breath now. This one. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, noches, más bien buenas, noches, buenas, sí, más noche, claro, que más bien tarde, más noche, sí, a esta sí, hora sí, más sí. Noche que tarde, uno está acostumbrado a estar en distintos horarios y bueno, y como viene viniendo de día a la radio, se cree que de día, pero uno ya se mete acá y a esta hora ya está de noche. Claro, además como que no hay tantas ventanas acá como para que veamos que está oscuro, como que estamos bien aislados acá. Sí, hay una ventanita, pero no se ve tanto. No, bueno, pero ahí... Bueno, además el invierno hace que se oscurezca más temprano. Sí, sí, sí. ¿A dónde vive esta chica? Pero tiene ventana acá. El estudio no, pero... Bueno, pero en el estudio eso, me tenemos que salir afuera para ver... Sí, claro, hay que salir ahí del pasillo, qué sé yo. Bueno, claro, a eso me refería. No me lleves la contra, Kike, no me lleves la contra. Que recién estamos empezando. Mire, sí. Pero dice, no tenemos ventana. Dice, ¿cómo va a haber un estudio? Tiene una hermosa ventana. A través del vidrio se lo ve ahí a Darío. Mire qué lindo, salúdelo a Darío Genovese. Que la saluda ahí detrás del vidrio. Sí, bueno, buenas. Les habla Kike Zapata, la chiquita esta peleadora. Victoria Granero. Estoy acompañado en el micrófono por el señor Raúl Terán y detrás del vidrio, el jovenzuelo, como dicen los viejos. Ay. Sí, eso. Viste que es como así, este sí, jovenzuelo. El jovencito, Además nos ubicaste como viejos a la Vicky y a mí también. Claro, no, porque nosotros no somos jovenzuelo. Ustedes son un poquito más no viejos, pero grandes, digamos, ¿no? Como para decir. Mira vos. Qué feo. Qué feo, sí, cuando qué ya feo. Te dicen, sí, sí, ya cuando le clavan el grande. Chicos, ya se están por caer en la vejez. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Mi sobrina me tiró una de esas la semana pasada. No sé qué le dije, de que mi papá es grande y la muy hija de puta, vos también, me dijo. Claro, está bien, sí, claro. Y bueno, yo tengo una compañera de trabajo que una alumna mía le dijo, señora, le dice, señora, me dice, mira, compañera, mucho más joven, ¿no? Estaba en volante. Me dijo, señora. Sí. Bueno, el señor que está detrás del vidrio es el señor Darío Genovese. A muchos kilómetros de distancia está nuestra productora produciendo este programa. Se llama Vanessa Ríos, desde Tierra del Fuego. Nadie cree, dice, ¿cómo va a estar Tierra del Fuego? Sí, está allá. Y nos controla todo, nos manda cosas, nos controla los mensajes, chequea, nos apura. Todo, lo mismo que hace un productor. Hace todo, es la que trabaja. Exactamente, lo que hace acá es eso, quería decir. Es la única que trabaja casi, diría yo. Bueno, la jefa de mascota es la Charito González Torres. Y la sección de recomendaciones literarias está a cargo de Ignacio Colasanti, el Nacho Colasanti, para más datos. Y también nuestra actriz, que interpreta personajes ficcionales varios, que ya seguramente van a empezar a aparecer en distintos momentos. Sí, seguramente en esto, en los próximos bloques, en el desarrollo del programa. Sí, no estuvo la semana pasada, andaba con algunos... Pachucha estuvo, como pachucha. Viste, como a nosotros nos gusta decir, pachucha. Bueno, con algunos problemas que se decía en los pasillos, se decía que estaba embarazada. Son las malas lenguas. Y nos confirmó. Radio no. Pasillo. Sí, exactamente. Claro. El comienzo musical de este programa con los Chegusanes, como siempre decimos nosotros, es decir, esta forma de comunicar entre editorial y musical y artística, siempre leída por nosotros con algún clásico escritor, de los grandes escritores y de los no tantos, periodistas, etcétera. En este caso, justamente un colega periodista, Cristian Maldonado, que conduce Nada de Otro Mundo en la primera mañana de 102.3 Más que Música, la FM de los SRT, una querida emisora donde nació este programa. Le cuento que este programa nació para nuestra radio, en ese tiempo se llamaba Nuestra Radio. Bueno, finalmente recaímos en otras emisoras y muy cómodamente aterrizamos aquí en la Universidad Tecnológica, pero tenemos muchos amigos allí, entre otros a Cristian Maldonado, que conduce este excelente programa, que está acompañado por el músico Rally Barrio Nuevo, por la gran escritora María Teresa Andrueto, etcétera, distintas figuras que hacen ese muy buen programa de primera mañana, en este caso con una editorial que tiene que ver con los saqueos estructurales, que me pareció exquisita. Y cuando algo es exquisito y dicho por su autor, ¿por qué decirlo yo? ¿Por qué desgrabarlo y decirlo yo? Por supuesto. Claro, ¿por qué? Citando el autor, lo mismo, ¿viste? Si está el audio. Uh-huh. Adelante, maestro Cristian Maldonado, bienvenido, porque otra de las finalidades de este programa es potenciar los buenos momentos, programas, espacios, podcasts, secciones, columnas, etcétera, de lo que hay en la radio, de lo poco bueno que hay en la radio, porque es poco para la cantidad de emisoras que existen en el Gran Córdoba, los contenidos chatos, conservadores, derechosos, fascistas, asquerosamente inaudibles. Y eso abunda. Y sí, por eso, cuando rescatamos mucho cosas de otros programas, muchos de ahí de la 102.3, muchos de, obviamente, y gracias a Dios, de nuestra emisora y de distintas emisoras alternativas como la que nos retransmite también los lunes, porque hoy estamos por 94.3 FM UTN, pero mañana nos retransmite 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, que habitualmente transmite Radio de las Madres, de la AM de Madres de Plaza de Mayo, y que nos hace un espacio el lunes a la noche de 20 a 23 para repetir este programa que está saliendo hoy. Es decir, hay radios y espacios saludables. Desde ese espacio, en este caso de Cristian Maldonado, escuchamos esta editorial, dicha por él en la semana al aire, luego publicada en las redes, con música de, primero, Los Violadores, Ultraviolentos, ¿se acuerdan? Uno, dos, uh-huh. Ultraviolentos. Clásico. Un clásico, claro. El 38 está cargado, le puse balas, pero no. El 38 Divididos, hablando en forma de editorial con este Che Guzán entre este texto y estas músicas que de alguna forma marcan el pensamiento que tiene este programa que va hasta la hora 23. Bueno, ¿cómo han estado? Buena semana, más relajado, más tranquilo. Victoria, que estaba tan enojada. Sí, ya estamos más tranquilos. Ya podemos, sí, relajarnos ya nosotros también. Ya podemos respirar, sí, sí, relajamos, masajitos, ya. ¡Epa! Ya. No, quiero que me regalen una sesión de masajes, porque yo sigo estresada. Sí. Me voy a hacer la boluda. El mejor regalo que uno le puede hacer a otra persona es una sesión de masaje. Yo estoy haciendo masaje. Un día de spa. Un curso de masaje. No, gracias. No, me siento como una mujer, me siento más cómoda. Bueno, pero si yo no la voy a... la tengo que tocar, claro. Para ¿y cómo va eso? Claro, no. Era tan chamullero. Tan chamullero el babo, así que no le iba a tocar, claro. Bueno. No. Chicos, queridos, el comienzo musical de nuestro programa de hoy con Eruca Sativa y este discazo que en la semana lo pudimos escuchar aquí en el programa de Claudio González y Deber, institucional de prensa y de comunicación de la Universidad Tecnológica, en la semana recordaron este disco que nosotros habíamos presentado ya, gracias a la siempre atenta productora. Discazo, salió a fines del año pasado, se llama Doppelganger. Así como Doppelganger, ahí está. Doppelganger, claro. Doppelganger. Y es una palabra alemana que se refiere a una a un doble fantasmagórico. Mira vos. Sí. Hay una leyenda popular sobre un doppelganger que supuestamente es peligroso o algo así, que no te lo tenés que cruzar. Acá hay uno en la UTN y come las chicas cuando van a hacer pis en el pasillo. Ay, bueno, qué lindo las cosas que me decís. Sí, qué específico, ¿no? Me decís, ¿no? Sí, sale los domingos. De lunes a sábado no trabaja y los domingos. Los domingos solamente. Sí. Mira, no voy a tomar más agua, no voy a salir de este estudio, mira. Es decir, venite con chata. Sí, nosotros no miramos. El tema se llama Afuera, lo popularizaron los Caifanes, una versión exquisita de Eruca Sativa de este discazo. Cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera, afuera no te cuido. leña con agua en tus pies. Yo haría lo mismo sin nada que hacer. Se están probando mi ropa. ¿Qué les pareció mi gusanil? Tengo un gusanil que se llama el Gusa Gusa. Se los mostré el otro día. Sí. Estamos hablando de un emoticón, porque ya veo que se está para... Pero yo me quedé pensando en qué es. Y después es un gusanil que tenemos con... Le gusta la Vane, el Gusa la quiere a la Vane y sale cuando está la Vane, nada más. Sí. Cuando están ustedes, no. A ustedes no los quiere mucho. No, sí. Por favor, no malinterpreten lo que estamos diciendo. Yo sé que es muy fácil de malinterpretar y parece que estuviéramos medio chiflados, pero es un emoticón que sí, tenemos. Es simpático. Que es el que la saluda a la Vane. Bueno, algo de información que vamos a tener, Victoria. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la película Barbie, que me dijeron que la peruca la vio. Así que bueno, Maruca, capaz que después hablemos. Maruca la peruca, creo que sí, por una de esas confusiones del destino, me parece que la fue a ver. Veremos. Le debe haber dicho a usted Vanessa arriba, a mí no me dijo. A mí sí, a mí me dijo que bueno, que la fue a ver, así que bueno, vamos a discutir. Pasaron el dato. Exactamente. Claro. Pero bueno, fui a ver Barbie y la verdad es que a mí me gustó. Ajá. Está bien, no es la película, o sea, sí es una película feminista, pero es una película feminista de nivel Barbie. No es que vos vas a tener la historia de Juana Zurduy en una película de Barbie. Claro. Es una película feminista, pero está bien. No deja de ser rubia. Exactamente, pero me gustó la película. Sí. Hubo muchos hombres que se enojaron porque entendieron la película, porque pensaban que dijeron que Ken... estaba como personaje secundario y era como solamente una cara bonita al lado de Barbie. Es que eso me quedé pensando, ¿no es secundario acaso? Y claro, originalmente. Exactamente. Sí. Es no, que nunca es secundario fue el protagonista. Claro, y además es solamente Ken. Esa es la publicidad que le hacen a Ken. Pero yo no sé si no es que entendieron la película, porque ese es el chiste de la película, justamente. Claro. Una crítica hacia la sociedad en la cual las mujeres somos un mero accesorio de los hombres. Entonces, en la película se refleja lo opuesto y por eso hace ruido. Es intencional que ustedes se enojen, hombres. Claro, dar vuelta a los roles. Exactamente. Claro. Evidencia el machismo en la sociedad invirtiendo los roles. Entonces, desde ese punto de vista, entonces me parecería interesante. Les voy a estar comentando, bueno, no sé si estaban al tanto, que esta semana se debatió sobre la modificación a la ley de alquileres que obtuvo media sanción. Esto fue el miércoles. La Cámara aprobó por 125 votos a favor, 102 en contra y 3 abstenciones el proyecto de reforma de ley de alquileres vigente. La oposición logró dar quórum con 129 bancas para iniciar el debate y rechazar el proyecto del oficialismo que mantenía los contratos de 3 años y la actualización anual, pero ofrecía incentivos para que más propietarios pusieran en alquiler sus unidades. Dos de los puntos más relevantes de la reforma tratan de volver a los contratos de 2 años de duración con actualizaciones cada 4 meses, con un índice o una combinación de índices acordados entre propietarios e inquilinos. En fin, lo que se propuso fue un retroceso en lo que había sido este avance de la ley, ya que lo que busca la oposición es que sean de 2 años, algo cuestionado por los inquilinos porque era un tiempo muy corto, y la actualización cada 4 años, que es algo que perjudica también a los inquilinos que claramente están en una situación de desventaja. Por supuesto, vamos a tener la editorial de Luis Aubrit, ha sido podcast esta semana, con la editorial post-elecciones de la semana pasada. Vamos a tener la sección La Huichita, aquella púa del Winco, música del recuerdo, oldies, como se dice en las radios chetas, con aquella música que escuchábamos nosotros, en este caso hoy con el dúo Fantasía, aunque usted no lo crea, el dúo Fantasía va a sonar aquí en la UTN y en la sección Canciones que se cantan solas. Va a estar hoy un clásico de esta parte del mundo, de Latinoamérica. Estamos hablando de los olimareños, este gran dúo uruguayo. Todo esto hasta la hora 23. Estas son las recomendaciones literarias que nos propone el Nacho Colasanti. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Para esta noche les traigo un trabajo de Byung-Chul Han. Él es filósofo y ensayista surcoreano. Es experto en estudios culturales y se desempeña como profesor en la Universidad de las Artes de Berlín, en Alemania. Tiene 24 trabajos publicados, entre libros y ensayos, por lo que seguramente vamos a volver a traer a este autor al programa, porque tiene propuestas muy lindas en cuanto a la sociología y la filosofía. De la contratapa les comparto: lo pulido, lo liso, lo impecable son la seña de identidad de nuestra época. Son lo que tienen en común las esculturas de Jeff Koons, los smartphones y la depilación. Estas cualidades ponen en evidencia el actual exceso de positividad del que habla Byung-Chul Han en otros ensayos. Pero aquí enfoca y desarrolla en el campo del arte y de la estética. ¿Por qué hoy en día gusta tanto lo pulido?, se pregunta Han. Porque no daña, no ofrece resistencia. Lo bello digital constituye un espacio pulido y liso de lo igual, un espacio que no tolera ninguna extrañeza, ninguna alteridad, ninguna negatividad. Lo bello natural se ha atrofiado en lo liso y pulido de lo bello digital. Hoy nos hallamos en una crisis de lo bello en tanto que lo satina, convirtiéndolo en objeto del me gusta, en algo arbitrario y placentero que se mide por su inmediatez y su valor de uso y de consumo. Pero si en la negatividad del quiebre del otro queda obturado el acceso a lo bello natural y anulada la distancia contemplativa, la belleza es rezagada. No es un brillo momentáneo, sino que alumbra en silencio y a través de rodeos. A la belleza no se le encuentra en un contacto inmediato. Más bien, acontece como reencuentro y reconocimiento. En una de sus páginas nos cuenta lo siguiente. Lo bello natural se contrapone a lo bello digital. En lo bello digital, la negatividad de lo distinto se ha eliminado por completo. Por eso es totalmente pulido y liso. No debe contener ninguna desgarradura. Su signo es la complacencia sin negatividad, el me gusta. Lo bello digital constituye un espacio pulido y liso de lo igual, un espacio que no tolera ninguna extrañeza, ninguna alteridad. Su modo de aparición es el puro dentro, sin ninguna exterioridad. Incluso a la naturaleza la convierte en una ventana de sí mismo. Gracias a la digitalización total del ser, se alcanza una humanización total, una subjetividad absoluta en la que el sujeto humano ya solo se topa consigo mismo. Lo bello natural no se opone a lo bello artístico. Más bien, el arte imita lo bello natural en sí mismo o lo enigmático del lenguaje de la naturaleza. Lo bello digital proscribe toda negatividad de lo no idéntico. Solo tolera diferencias consumibles y aprovechables. La alteridad deja paso a la diversidad. El mundo digitalizado es un mundo que, por así decirlo, los hombres han sobrehilado con su propia retina. Este mundo humanamente interconectado conduce a estar de manera continua mirándose a sí mismo. Cuanto más densa se teje la red, tanto más radicalmente se escuda el mundo frente a lo otro y lo de fuera. La retina digital transforma el mundo en una pantalla de imagen y control.

just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Las recomendaciones literarias a cargo de Nacho Colasanti, hoy con Salvaciones de lo Bello, de, bueno, no lo dijo él, Byung Chul Han. ¿Vio cómo le ponen el nombre a los chinos? ¿Sabés cómo le ponen los nombres? Complicado. Para nosotros es complicado, porque para ahí, para los chinos, nuestros nombres son complicados. Es cuestión de perspectiva todo. Los guasos se dice María, uy, se vuelven locos. ¿Cómo se va a llamar María? Claro, ¿cómo se dice? Sí. Bueno, ¿sabés cómo le ponen el nombre en China? Tiran un carro para arriba y casi tum, chum, pum, por ejemplo. Así se llama el vago. Lo tiran de nuevo, chan, chan, pum. Está libretado. Qué amarga que sos. No sé cómo mierda podés estar en un programa. Ponele onda, David. Claro, viste. Está libretado. Bueno, pero... Queremos vender un quique gracioso. Claro, se cansa de escribir chistes. Vanessa Ríos en el sur para decirlo que vos... No, la Vanessa no tiraría ese chiste. No se atrevería a meterse con la parte humorística del programa. La música, excelente, como siempre, Charlie García, Raros Peinados Nuevos, y no pondero más al Nacho Colasanti porque ha producido un conflicto interno de peleas y de celos entre todos nosotros. ¡Ah, mira vos! Por ponderar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Raúl el otro día dijo, bueno, hace bien todo, el guaso ese. Ah, esto. Claro. Entonces, bueno, pero porque para nosotros... Ah, cierto, no que se armó alguna polémica en el grupo. Sí, estamos un poquito celosos, pero tenía razón, le dice, y si nunca nos decís nada a nosotros... Y bueno, tiene razón. Tiene razón. Ustedes nunca hacen nada bueno, chicos. Claro, sí. Lo bueno, o sea, Nacho lo más, ustedes lo menos, ¿viste? Claro. Exactamente, así, claro, es, para así compensar, lo sentimos. Por lo menos. Claro, sí, tiene razón. Las posibilidades de comunicarse con nuestro programa son las siguientes, dos puntos. Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 3517588208, tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra Oct. Sí, te digo, justamente. Y después tenemos nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo también. Me dije que no me dijeras. También es un chiste que está libretado, entonces que yo digo, no me digas. Ah, sí, ahí lo leí en el libre. Ahí lo leí en el libre. Yo tengo que seguir hablando como si no lo escuchara. Sí, le digo. Claro, está todo libretado. Tu Dale, sí, humor, sí, le digo, querida. Porque yo tengo que... No, yo sí tengo que decirlo, porque tengo que seguir adelante dando todos los datos que me pide acá Vanessa. Si no, Vanessa no me paga. Ah, Vanessa le paga. Sí. Vanessa es lo más, junto al Nacho Colasanti, ustedes son lo menos. No me gusta. Ah, bueno, acordate que también podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify están disponibles todos los podcasts del programa. Y si uno entra a la biblioteca virtual, que me imagino una escalerita ahí que uno se sube y busca. Con libros que vos podés agarrar y leer. Todos los programas, los podcasts, etcétera, y no lo encuentra porque dice, mirá, yo quería escuchar. Te mentimos. Me paro en la escalerita ahí en la biblioteca y digo, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, Chapulina, ay! No. ¿Quién dejó? Cuidado. ¿Qué? El balde de agua ahí. Otra vez, el balde de agua. Vengo con el pie todo mojado. No sé, ¿quién deja? Si la señora de la limpieza de la UTN viene. Nunca la vi. Nunca la vi, pero hay acá siempre que hasta los sábados suelen venir a los domingos, bueno, no vienen. Bueno, voy a buscarla. Por favor, ¿le puede decir que deje de ponerme el balde en la entrada? Sí, bueno, para mí es uno de ustedes que me hace a propósito. ¿Cómo vamos a perder tiempo poniéndole un balde ahí? Si nosotros la queremos. La queremos, la extrañamos, sí. No vino el domingo pasado. Porque estaba medio enfermita, eso. Sí, sí estaba pachucha, sí, nos contaron. Se corría en los pasillos, acá se corría el comentario que podía estar esperando una chapulincita. No, ya se acabaron esos tiempos de la chapulincita. No, no tiene chapulincitos hijitos usted, no. No hay forma, pues ni un milagro. No, en una de esas, vio, ni con un milagro. Sí, estaré embarazada la chapulina, que no vino, ¿viste? Ah, puede ser, Eso ya está superado ampliamente. Bien, esa parte maternal. Desmentimos esa versión. Aparte, a los grandes males, los ratones se divierten, ¿saben? Y cuando el gato está ausente, grandes remedios. Lo de los ratones va con los gatos. Claro. A ver, primero lo use la parte de los ratones y la segunda parte de los gatos, y no sé cómo es, pero seguro que va ratones y gatos juntos. Se le mezcla. Usted siempre dice que cuando el gato está ausente, los ratones se divierten. Y claro, ese es el lema, claro, el dicho. Pero no queda muy bien. ¿Cómo no va a quedar bien? No, que queda perfecto, ¿cómo que no? Claro, está bien. Queda bien como lo digo yo. Cuando el gato está ausente, grandes remedios. No, está bien dicho. No, bueno, está bien. Está bien, se le mezcla. Decido. Bueno, ¿en qué ha andado Chapulín en la semana? ¿Cómo anda? ¿Bien? Ay, bueno, muy cansada. El viaje del Fondo Monetario me agotó. ¿Fue al Fondo? Sí, me agotó. ¿Fue a Washington? El viaje al Fondo, claro, me fui con Massa. El Sergito me fui. Me fui. Y porque teníamos muchas cosas que charlar con la gente del Fondo. El Fondo de su casa. La verdad que iba... El Fondo del Patio. Escúcheme, me acuerdo que nos había dicho, ahora que dice usted, que estaba antes de la campaña acompañándolo al candidato de Juntos por la Patria. ¿Me acuerdo? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y él amablemente me dijo, no, Juntos por la Patria, no, ¿cómo es? Unión por la Patria. Unión por la Patria. Que cambian mucho, ¿no? Claro. Ay, sí, a mí me tienen remareada con todos los nombres. Claro. Vio, ¿por qué la no productora se quedaron como frente de todo y se dejaron de joder la pelota? En la gacetilla promocionando este programa, puesto Juntos por el Ano, porque... ¡Apa! La Bullrich fue la que dijo. Claro, la Bullrich dijo el día de las elecciones. ¡Ah! Ganó Juntos por el Ano, por el cambio, sí, un blooper de aquellos. Y la productora, que es malvada, lo ha puesto ahora Juntos por el Ano en el título de la gacetilla. Después no quiere que nos digan peronistas. Después quiere que nos quiera. Claro, no, van a decir que somos agresivos. Sí. Claro. No, pero ellos todo mismos lo hacemos mal. Claro. No, material. Pero hizo bien ella porque cita que es la misma Patricia Bullrich la que dijo Patricia. Claro. Por supuesto, pero sí, se debe haber tomado algo porque esa chica, la verdad que toma a mí mucho, no me engaña. No algo, toma mucho tinto. Sí. Claro. Aparte, bueno, y usted sabe el estrés que tenía. Claro, volar, viajar. Al tire y afloje. ¿Y estuvo en la reunión usted con los guasos, con los corbatos? Por supuesto. Y no me tomé la pastilla de chiquitolina. Presente. ¿Con tamaño real? Rojo destacaba ahí, no parecía comunista. ¿Y cómo la dejaron entrar los guasos esos? ¿Se odian el comunismo? Y porque iba dentro de la comitiva con Sergito. Dijeron... Bien. Me miraban raro, la verdad que me miraban raro. Una chapulina. Yo le decía a Sergio que no me diga nada porque esto los calzo. Claro, sí, me imagino. Porque al chipote lo llevé. Llevó al chipote. Escúcheme. ¿Y lo usaste? ¿Lo usó al chipote por las dudas o no? No, si fue bien. No, se portaron. ¿Lo portaron bien? Yo llevo el chipote. Y ellos nos cagan a palo de otra forma. Somos falsos que morir con la cara del Che Guevara, pero... Totalmente. Pero bueno. Bueno, pero fue. Pero se perdió, como... Se tuvo que... Digo, no, la duda, estaba como chapulina, así con ese trajecito. Por supuesto. Por supuesto, estaba toda roja así, destacaba en esa mesa larga. ¿Cómo que la había? Dejaron entrar ahí? No sé. Eso. ¿Cómo? ¿Pero no me cree? No, usted sí, no me está creyendo. No, Chapulina. No, nunca vamos a desconfiar de usted. Es más, yo hablé del modelo industrial y todo. ¿Qué le pasa? ¿Usted? ¿Qué excuso le pasa? Y sí, por supuesto, porque yo sé mucho de esas cosas. No me tenía en esa, ¿no? No. Yo soy una soy una chapulina colorada con K, muy preparada. Muy preparada. Qué bien. Totalmente. O sea, ¿qué hace eso? ¿Y usted, Ricardo? Raúl, ¿qué le pasa? Está muerto, Raúl. ¿Por qué? No, lo que pasa es que me quedé. Lo ha dejado mudo. Escuchando, claro. Sí. Lo dejé helado, ¿no? Sí, por ahí, y me sorprendió de que lo hiciera, digamos, sin, además sin tomarse la. La pastilla de chiquitolina, claro. Que se siente semejante. No, no tuve que presionar en nada. Me invitaron así de una. Sí. Me dijeron que porque mi militancia es tan fuerte que ya es medio chapulina, ¿no? Sergio, usted tiene. ¿Quién? Nosotros digo, es medio. Sí, habla allí, medio Macri, ¿no? Porque yo se le traba la lengua por ahí de tanto. De... ¿Sabe cómo? Tengo un un vecino había puesto, el otro día me hizo reír, dice, y digo, ¿qué te parece, Massa? Y dice, viste, conocen así, pues decir, bueno, cagamos. Y claro, dice, sí. No es bueno. Parece, ¿sabe qué? Un perito mercantil. ¿Viste cuando son egresados los peritos mercantiles, los chicos así bien prolijitos, que van a estudiar economía, que van a estudiar ciencias económicas, que son medio, medio chetongui, ¿viste? Así de secundario, y ya son distintos, ¿viste? No van a los campamentos, ¿viste? Son medios derechosos, así de chiquitos. Bueno, un perito mercantil le clavo como definición. Yo quería saber cómo. Bueno, yo lo único que. Algunos dicen que yo funciona. Lo único que sé. Sí. Es que nos volvimos con lo que teníamos que volver. Ajá, con la platita. Claro. Con la bien, platita. Bueno, lo importante entonces. La tarasca. La tarasca. Ya sí, basta de echarle. Bueno, y entonces me imagino que apretamos. Va a anticipar algunos aspectos. Claro, que voy. Claro, las medidas que todavía no se conocieron todas. Todas no se conocieron. Por supuesto, yo tengo una, no bueno, sabe. Ya, antes claro, que empiece con que. Sí, uno, dos, tres, y usted la dice. Ya, ahora. ¿Qué pasa? Uno, dos, tres, ya. No, están detectando la presencia del enemigo. Nos cagó otra. Chamullina colorada. ¿Quién viene ahí? El león. Uy, sí, ya sé quién es. Parece que tiene un nido de rata en la cabeza. Chamullina colorada. Qué león. Voy a buscar chipote. Cualquier cosa que me avisan. Chifuso. A este local. Sí, a este local. Sí, ojalá. Sí, dale dura. Dale. ¿Qué tachas? Para, ¿Ministerio de Turismo y Deporte? Sí, despacio. Bye. No, pará, ¿qué borraste acá? Todas las secretarías, todo. Todo. Chau. Listo, chau, Turismo y Deporte. ¿Qué más? Dale. Transporte. Afuera. Tachaste. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Trabajo? ¿Y por qué trabajo?

La brisa mañanera como yo te besa. Te besan las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma toda se llena de soledad. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, el agua toda se queda sin tu querer. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüey. Tiene la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Tiene la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Entramos en la segunda hora de nuestro programa, vamos hasta las 23 por 94.3 la FM de la UTN, por www.frc.utn.edu.ar/radio. Y fíjese que no tengo ningún papel, tengo las manos libres, memoria. No. Memoria activa. De memoria todo. De memoria, sí, memoria. Sí, activa. Y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, mañana lunes. Lo que pasaba en canciones que se cantan solas, estas canciones pegadizas, de distintos géneros, distintos ritmos, pero ¿quién no ha andado tarareando en las madrugadas de tonos y toneles en la avenida Santa Fe y Colón con un frío bárbaro cantando con tu recuerdo? Pregúntale al cascote, florece mi corazón. Bueno, este temazo de los olimareños en canciones que se cantan solas. Raúl Terán. Les voy a estar comentando sobre algunos de los anuncios que se hicieron la semana pasada vinculado a los precios congelados hasta octubre. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció un acuerdo de congelamiento de precios de combustibles hasta el 31 de octubre. El gobierno intenta contener el impacto de la devaluación. Luego de este aumento del 22% producto de la caída del peso argentino con el tipo de cambio dispuesto por el BCRA, tras las PASO, el gobierno activó reuniones con empresarios para intentar morigerar. Qué cheto que usted. No, esto es porque la noticia lo dice, no, es una palabra que esté en mi vocabulario. Claro, el BCRA, así suena, viste. Sí, no, yo cuando lo leí dije, bueno, BCRA, ya damos por sentado que la gente sabe que el BCRA es el Banco Central de la República Argentina. No. Si no lo sabe, se lo aclaramos porque tampoco tiene por qué saberlo, ¿no? Sí, señor. Claro. Así que, bueno, con respecto a la mesa de negociación con empresas de consumo masivo que inició Guillermo Michel, ahora se le suma el acuerdo que arribaron con las principales compañías del sector petrolífero, bueno, para lograr este acuerdo y evitar, al menos esa es la intención, de que los aumentos vayan en forma ascendente y rápida. Como solemos decir, que van por lo general por ascensor y los sueldos por escaleras. Bueno, yo tengo una noticia muy linda. El himno nacional argentino es el mejor del mundo. Ah, no me diga, ¿dónde sacó eso? Bueno, mira, ¿quién lo dice? Tres jóvenes. Yo lo digo siempre. Yo también lo digo siempre, pero pero me sumo, yo también. No lo digo por chauvinismo, así por patriotismo barato. Sabe que en un coro, en los que, bueno, por suerte he formado parte de varias agrupaciones corales, y en uno de ellos nos pusimos a hacer un estudio sobre ese tema casi técnico, musical, comparado a los himnos del mundo, y entendimos. Llegaron a la conclusión de que. Bueno, ¿quién lo dice esto? Bueno, tres jóvenes estadounidenses escucharon durante 2 meses los himnos de diferentes países y contaron su experiencia en Central Times, es un periódico estudiantil de Illinois. Bueno, ¿qué dijeron sobre el ganador? No teníamos expectativas. Sí. Quedamos boquiabiertos. Es el único que está orgullosamente en el tope. Esta pieza es una total obra maestra y da mucha alegría escucharla. Es un himno de varios movimientos en los que se entretejen ambientes, emociones y tempos. Mira vos. Mira vos. Mira, yo coincido, cuando era chico, yo y el fútbol no me gusta. Y los mundiales los veía porque obviamente lo ve todo el mundo. Lo ve todo el mundo. Claro. Uh-huh. Y siempre me detenía a escuchar los himnos y decía, qué feo. Perdona, no. No, que sí, en comparación con el nuestro, ¿no? Sí, es hermoso, pero estamos hablando de armónicamente, armónicamente la composición, el texto, el contexto donde se realiza, por todos esos factores, es hermoso, es emotivo, lejos de pensarlo con el corazón, por el patriotismo leal y digno que tenemos algunos, ¿no? Fuera del nacionalismo y todo eso, cuestión así de pertenencia y demás. Sí. Creo que uno trata de ser objetivo y yo lo encuentro como contundente, que transmite un montón de cosas, no solamente desde lo técnico. Resulta que una perra salvó la vida de 5 cachorritos, pero no encuentra hogar. Oh. Es la historia de Argentina, sí. Bueno, en realidad es triste. Más salvó triste, la vida, ¿no? De los cachorritos, pero no encuentra hogar. De 5 cachorritos, sí. Ajá. Bueno, resulta que viste que pasa a veces que le hace como mamá postiza de... Claro. Para que los perritos tomen la leche. Sí. Bueno, es la historia de Argentina. Se marca en 2 problemáticas. Primero, el drama de los callejeros. Y 2, el síndrome del perro negro. ¿Vos sabías que los perros negros la gente casi no los adopta? No. ¿Prefiere perros más claritos? A mí me encantan los perros negros. Me encantan. A mí también, pobre. Hay una cuestión racista, pobre. Sí. En el fondo, bueno, resulta que esta perra argentina... Hizo de tránsito con otros 5 cachorritos, le salvó la vida porque hizo de mama postiza, pudo hacer que sobrevivan dándole de lactar la leche, pero bueno, no consigue ella un hogar donde vivir. El año pasado las proteccionistas del Proyecto Fiel habían encontrado, justamente como les contamos, a 5 cachorritos recién nacidos que fueron abandonados en una bolsa. No entiendo cómo la gente hace esas maldades. El acto inhumano los dejó en un gran estado de fragilidad, pero al instante apareció Argentina, que bueno, como les contamos, es una perra adulta y lactante, que también estaba en situación de calle y bueno, se encargó de alimentar a las crías y sobrevivieron. Sí. Lo que dice la dueña de esta protectora es que ella los aceptó como si fueran sus propios hijos, pero bueno, está esta problemática que hasta el día de hoy no encuentra una casa para poder vivir esta perra. Le dieron un lugar provisorio, pero no tienen... Claro, está de casa en tránsito, pero bueno, no tiene una casa para vivir. Y bueno, lo que notan estas proteccionistas es que, bueno, es un problema constante de que no se consiguen hogares para perros de color negro. Así que no sean racistas, gente. Adopten un negrito. Muy parecida a la historia de Latina, la perra de Guadalupe, porque Latina fue encontrada en una bolsa, junto a sus hermanitos. No, en serio, es una historia. La rescató una chica de San Vicente y la puso en un grupo de perros, de proteccionistas, etc. Claro, de Facebook, digamos. Claro, y ahí Guadalupe se contactó con ella y fue Latina que salvó a 6, había 7 perritos tirados vivos dentro de una bolsa, y Latina rompió la bolsa y salvó a los perritos, porque los escucharon gritar, pero en una bolsa de consorcio y ya de estaban. De plástico, sí. Muriéndose, pobre. Totalmente. ¿Cómo puede ser así de cruel la gente, hija de puta? Así que Latina la salvó a los hermanitos. Es más, yo le quería poner Salvadora, y bueno, que al final quedó Latina, así que imagínate cómo la queremos a Latina por eso. ¿Saben quién apareció esta semana? No sé si estuvieron atentos a los medios. Alberto. A ver quién. Ah, apareció. Sí. El Presi. El Presi. Dijo, me voy a dar una vuelta por la Casa Rosada, voy a ver qué onda. Claro, a ver qué onda, justificar el sueldo. Claro, sí. Claro. Fue en un acto en la provincia de Neuquén para entregar la vivienda 125.000 de su gestión, de las viviendas Procrear. En su discurso habló de los recientes intentos de saqueo organizados y pidió que se cuide la tranquilidad y la paz social, que nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas que tienen los argentinos y las argentinas en sus ingresos. Ajá. Les pido a todos y a todas que cuidemos nuestra convivencia democrática, dijo Alberto. Sí. Me encantó la separación. El mandatario también se refirió a los resultados de las PASO 2023, en el que Javier Milei ganó con el 30% de los votos. He escuchado lo que las urnas han dicho y veo una sociedad dividida en tres partes. Bueno, la verdad que no dijo mucho, pero apareció sin pena ni gloria. Muy recomendable la nota de Camila Alfie de Página 12 sobre el cambio de discurso post-paso de el peluquín. Yo no lo nombro, pero la nota lo dice. Sí, viste que hubo un cambio bastante abrupto. Javier Milei, el candidato que te hace gaslighting. ¿Qué quiere decir? Y es cuando alguien una situación fue de tal manera. Sí. Pero después esa persona te dice, no fueron las cosas así. Las cosas fueron así, así, así, y te miente. Sobre una situación. Era para ver si sabía, porque yo sé que dice que el gaslighting. El gaslighting es un término anglosajón que significa que te está haciendo creer que tu percepción sobre hechos verídicos es inválida. ¿Sí? Exactamente. Lucía Quispe es politicóloga y desde el 2019 es la persona detrás de Deconstrucción Mediática, un proyecto comunicacional que analiza los discursos mediáticos hegemónicos. Con ella buscamos, dice la periodista, algunos datos de cómo se construyó el candidato que ahora dice que no dijo lo que dijo. Bueno, imperdible la nota en Página 12 para los que andan buscando, porque se está vendiendo mucho el libro El Loco sobre este atorrante, por decirlo elegantemente. Así que si alguien quiere saber más datos, lea esta nota imperdible de Página 12 sobre Javier Milei y el cambio de discurso post-paso. Veo que ahora relativiza todo, los cambios van a ser a 35 años, a 50 años. ¿Qué carajo va a ser ahora, no? Claro, ¿para qué va a asumir? Claro. No, pero aparte es fácil estar en el poder 35 años. ¿De democracia dónde está? Es una estupidez. Sí. Chino. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. De todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy.

choferes de taxis y remises deberán capacitarse en la ley Micaela. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto que incluye capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres a los conductores de taxis y remises. Hacemos más seguro el sistema de transporte de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. El ingreso de Argentina a los BRICS, gracias a Lula da Silva, podemos decirlo, ¿no, Raúl? Sí, sí, de alguna manera fue muy importante la gestión, digamos, desde adentro de Lula, ya, para que la Argentina terminara formando parte de este bloque económico. El comunista, Lula, como le dice el Milei, el comunista. Milei, ay, sí. Que no va a negociar con comunistas. Él no va a negociar. Él. Sí, sí. Pero veremos. Bien te va. Bueno. Sí, así. Bueno, eso es lo que se pone ahora en discusión, de que, de más allá de que él no quiera, digamos, desde su planteo ideológico, negociar con China, hay como 13 provincias dentro de la Argentina que tienen negocio y comercio. Con Brasil, con China, con India. Con China, con India, exacto. Como que sería perjudicial. Es un estúpido, pero bueno. Es un estúpido por donde lo miré, no hay forma, no hay forma. Bueno, la gente vota eso, aparentemente. No, no creo que sea aparentemente. Sí, sí. Esperemos que no. No creo que. Bueno, cuénteme. Lula, sí, le cuento que Lula apuntó contra el FMI y apoyó el ingreso de Argentina al BRICS. El presidente brasileño dijo que el país está preso del préstamo otorgado a Macri por intereses políticos. Esto también es, hay que decirlo, no fue un préstamo desde lo económico, sino con intenciones políticas. No. Brasil no puede hacer política de desarrollo industrial sin olvidar que Argentina es un país que tiene que crecer junto con nosotros, que tenga el poder de compra, es lo que dice justamente Brasil. ¿Bien? Que le hace bien, que es esto de la mirada de la patria grande, de que hace bien de que toda la región pueda crecer justamente para poder jugar los intercambios comerciales luego. ¿Qué sabe de patria grande este imbécil si no tiene ni patria chica? Si no quieren ni a su país, así que imagínate. Claro. Hay países como Argentina, decía Lula, que no pueden comprar dólares y para vender a Brasil no deberían necesitar dólares. Y eso también tiene que ver con la moneda de mayor hegemonía en lo que es el mundo. Es importante no depender de un único país que tiene el dólar e imprime billetes. Antes el valor de referencia era el oro y fue quitado sin discusión. Que esto también es algo que se viene sobre la discusión de los distintos países con mayor, no me sale la palabra, influencia. Con mayor influencia exactamente en las actividades comerciales que hacen que el dólar sea hoy por hoy la moneda principal. Pero bueno, se viene China creciendo con los yuanes y que está disputando esa hegemonía, que es a donde aparentemente apunta el mercado. Victoria. Bueno, aumentan los peajes en Córdoba. Una noticia media fea para la gente que se maneja en auto. Tal como se había anticipado la semana pasada, el jueves se resolvió el aumento de los peajes de las rutas de Córdoba y, bueno, desde el viernes ya rige este aumento. El ente regulador de los servicios públicos finalmente autorizó la suba solicitada por Camino de las Sierras para la red de acceso a Córdoba. La resolución número 78 del organismo de control indica que se aprobaron los valores tarifarios propuestos. Se supone una suba del 50,42%. De esta manera, el precio del peaje para la categoría 2 de automóviles pasa de 200 a 300 en las rutas cordobesas. Esto alcanza a los conductores que transiten por la ruta 20 a Villa Carlos Paz, la ruta 5 a Alta Gracia, autopista Córdoba-Pilar, ruta 19, ruta 36, el peaje de Bower y la ruta E53 a Río Ceballos. El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó en el fin de la semana pasada, el viernes concretamente, el lanzamiento de la licitación de las obras para la reversión del gasoducto norte. Se trata de los gasoductos troncales con los que se buscará dar continuidad a la política de infraestructura energética destinada a potenciar la capacidad de producción de Vaca Muerta, según se explicó oficialmente. Venimos a poner en marcha una obra que es muy importante para Córdoba, pero sobre todo para Argentina, dijo Massa. El ministro destacó que con estos trabajos se mejorará la provisión de gas a menor costo para el centro y norte del país, lo que calificó como una política de Estado tendiente a mejorar la provisión energética, el desarrollo industrial y el empleo. Explicó que Argentina hace muchos años que exporta gas de Bolivia y ese gas lo pagamos en dólares. Y esos 2.000 o 3.000 millones de dólares que gastamos, los gastamos porque hoy pagamos el metro cúbico a 11 dólares. De este modo, dijo que con este gasoducto cuidamos los dólares de las reservas, fomentamos y promovemos el trabajo argentino, garantizamos el abastecimiento energético y abaratamos los costos. Pero, ¿por qué se eligió Córdoba? Es la pregunta para el lanzamiento. Bueno, estamos en campaña y el ministro Massa explicó que el lanzamiento se hizo desde Córdoba porque desde este territorio nace el nuevo proyecto que va a proyectar hacia el norte los ramales de gas. Pero la lectura política destacada fue que en este marco ponderó la figura del exgobernador José Manuel de la Sota y la del actual mandatario Juan Schiaretti. En un tono político y de campaña dijo: hoy podemos estar en lugares distintos de la política, pero la verdad es que el 10 de diciembre aspiro a ser presidente y a tener a Yaryora y a todos los cordobeses sentados en la mesa participando de nuestro gobierno. Es un guiño o invitación al futuro gobernador de Córdoba. Se habla de alguna relación de cercanía con Massa. Y tras estos comentarios aprovechó para destacar la labor de todo el equipo de energía de la Nación y al personal, los trabajadores que llevarán adelante los trabajos. Bueno, todo esto fue en su vuelta de Washington en el fin de semana aquí en Córdoba. En el escenario, tampoco es menor esta presencia, el ministro estuvo acompañado por la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Rollón, el presidente de la firma estatal de Energía Argentina, el ENARSA, Agustín Jerez, Nancy Schiavi, la intendenta de Tío Pugio, y el intendente de Villa María, Martín Gil. Durante ese acto, entre otros aspectos, las autoridades que emitieron sus palabras destacaron la creación del empleo con estas obras y la ampliación de la expansión energética hacia el norte del país. En este sentido también participaron gobernadores y funcionarios que por videoconferencia se conectaron desde Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. La convocatoria a una unidad nacional contra la estupidez, más que todo, está en marcha, ¿no? A partir de ciertas acciones como estas del candidato Sergio Massa. Raúl. Una pequeña ironía de la vida, la casa de Hitler va a ser un centro de derechos humanos. Así como las vueltas de la vida. Es la vuelta, exactamente, las vueltas de la vida. El gobierno austríaco anunció que la casa natal de Hitler será transformada en un puesto policial que tendrá un centro de formación de agentes en derechos humanos. Ajá. El objetivo de esta medida, según explicó una comisión de expertos creada desde 2016 por el gobierno, es romper el culto que hay por él en los medios extremistas. Estamos hablando del culto a Hitler. Así que bueno, con esta intención, en su casa van a hacer este centro con una intención de revincular a la fuerza desde los derechos humanos. Victoria. Bueno, renunció todo el plantel de la selección femenina española. Sí, todo el plantel. ¿Por qué? La futbolista Jennifer Hermoso, resulta que en la semana se hizo viral un video de Luis Rubiales, que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en la que le da un beso en la boca a Jennifer Hermoso, un pico le da, por esto de que ganaron el Mundial. Bueno, resulta que no fue consentido este beso. El tipo se excusó de que, bueno, fue un momento de alegría, Pero resulta que la futbolista Jennifer Hermoso ha remarcado en un comunicado que en ningún momento consintió el beso que le dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante la entrega de las medallas en la final del Mundial. Las campeonas del último Mundial firmaron un documento en el que aseguran que no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes. Es una renuncia en grupo, digamos, en conjunto. Peter Gabriel. Choice. I did not believe the information. I just had to trust imagination. My heart going boom, boom, boom. So he said, grab your things, I've come to take you home. My friends would think I was a nut, turning water into wine. Open doors would soon be shut. So I went from day to day. Though my nerve was in a rut, till I thought of what I'd said, or which connection I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Escuchen lo que traigo, cambien las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Dígame, ¿por qué hace como 36 años, 12 meses y 15 días que no dice el teléfono? Me seca el cerebro. ¡Ay, qué precisión! La productora me dice, no colgan el teléfono. Las redes, así debe estar la Vane. Pero bueno, sí, se pueden comunicar al WhatsApp. No llama a nadie, Vane, ¿para qué querés decirlo? Claro, pero bueno, si me obligan, yo lo digo, ¿qué quieren que les haga? Bueno, para eso cobro WhatsApp, un sueldo. Claro, por eso mucha plata cobro por decir las redes sociales. Sí. El teléfono es 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram, es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. Ajá. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Están disponibles todos los podcasts del programa. No sé cuál es la relación, pero bueno, estamos un poco enfermita de Milce Blanco, la actriz que interpreta personajes ficcionales. Sí. Pero pues no vino, estaba media pachucha, no. Como dicen ustedes, el término ese que me gusta, que utilizan ustedes, el domingo pasado, no hubo personajes, y extrañamos la chapulina, bueno, ya se lo dijimos, pero a la Maruca... Bueno, es que el invierno Maruca, es para eso, ¿no? Sí, a la Maruca le extrañé más que a todas, porque es una vieja... Ah, me parece. Sí, ahí está asomando. Hay preferencia. Ahí se está asomando, le abramos la puerta antes que golpee. Venga, sí, venga. Abrile, vamos a hacer lo mismo. Nos ganó de mano, ¿no? Bueno, Maruca, pase, pero no golpee. Pero ¿por qué golpeas tanto? Pues está la manijita de la puerta ahí, abra. Ay, no podía abrir la puerta. Pero disculpe. ¿Por qué golpea? ¿Qué manía? Pero no golpea. Es que me agarró la desesperación. Era radio. No te peines, que es radio. No golpees. Claro, no es una puerta, no es un bombo. Ah, bueno. Además, estamos adentro. Sí. Claro. ¿Cómo le va? Pasó derecho, ni lo saludo a Darío. Mira, ya está Darío atrás del vidrio. Saluda. Hola, sí. Darío, ¿cómo le va? Le extraña, Darío. Le extraño un montón. Le extrañamos el domingo pasado, Maruca. Sí. Déjeme con mucho trabajo. Bueno, eso está bueno. De andar peleando para que no se queden con mi propiedad. Sí. Ustedes sí, ya saben, el abrazo solidario. Sí, gracias porque fueron. Anduvo bien. Muchísimas gracias. Anduvo muy bien. Mucha gente la quiere en el barrio. Muy bien. Yo la verdad que cuando se fueron estos tipos, yo me quedé un poco más tranquila. Sí. Primero tiene el apoyo. Mucho no le va a ser fácil sacarla de ahí, de la casa, de la unidad básica. No. Y claro, yo estaba sentadita en la vereda y pasó un muchacho de mi edad, por supuesto, ¿no? Muy joven, pues. Ajá. Un muchacho. Un buen hombre. El señor y Grano. Siempre pasa él y me saluda, charlamos un ratito. ¿Un compañero? Pero nada más, ¿no? Somos compañeros, sí. Claro, un pretendiente. No tendrá intenciones con usted, malas intenciones. Claro, doble intenciones. Bueno, A mí me gustaría que tenga intenciones, pero es medio tímido. Mira, qué interesante. Está bien. Muy bien. Pero avance usted. Que le diga una cosa. Ahora avanza las mujeres, Maruca. No es como antes. Claro, tírele, sí. Tírele donde vos. Claro, vaya. Y yo le pregunté, vamos a tomar un vino esta noche. ¿Cómo? Y dijo él. ¿Qué va a hacer esta noche? Le dijo usted. Sí. Claro, claro. Epa, porque, qué bien. Claro, tanto charlar, yo ya tenía la garganta seca. Claro. Y él no decía nada, entonces. Tenía menos avance que la Flore. Sí, bueno, que no lo escuchen los muchachos porque no. Claro. Van a salir y lo van a agarrar. Claro. No, sí. Bueno, ¿y usted qué le dijo? No. Y yo le dije que tenía que hacer esta noche y él me dijo, mire, dice, mi programa es ir al cine. No me digas. Ay, él vino al cine. Qué bueno. Qué lindo, le dije yo. Ajá. Y él me dijo, ¿usted sería tan amable de acompañarme? Mire, qué bueno, bien. Entonces está lento, ¿no es? Qué caballero. Claro, está lento, ¿no es? Entonces te invito al cine. No, bueno, pero también si ella le dijo, viste, medio. Claro, que... pero sabe, hace cuánto que quiero que me invite a algún lado y no se anima. Y no se anima. Esta vez se animó. Bueno, Vicky, claro. No, el señor claro, grande. No. Claro, el señor yo no, grande. Yo, claro, son otros tiempos. Claro. No, y sí, me doy cuenta, son otros tiempos. O sea, hace un montón de tiempo que le viene insistiendo para salir, bueno, boludo, no se da cuenta. Bueno, te apurá que no nos queda mucho. ¿Cómo son estas pendejas de hoy, Maruca? Claro. A fecha de vencimiento próxima, corazón, apurate. Son de media. Claro, lo que pasa es que nosotros somos de la vieja escuela. Claro, ¿no? No, había que andar un rato para. Claro, para salir. Ya había andado claro. Demasiado. Claro. Sí. Bueno, y nos fuimos. Sí. Al cine, fueron. Cuénteme. Sí, nos fueron a ver. Sí. Fuimos a uno de esos shopping. Que tienen. Sí. Los showcase, no sé cómo se dice. Sí, el showcase, sí. Bueno, eso. El sí. Showcase. Y bueno, y nosotros sacamos la entrada. Ajá. Bien. Y yo llevé una bolsa de pururú porque ahí es carísimo. Ah, sí, es carísimo. Pururú, es carísimo. Rata. Sí, está bien, Maruca, pero pururú ahí, medio. Las palomitas de maíz se llaman en el cine, se llaman palomitas de maíz. No, ¿cómo que se llama? A mí, picoca. Para mí es pururú. Picoca, ¿no le llaman? No, no, es pururú. No sé. Sí, no, sí. No, es pururú. Sí. Es pururú. Sí. Pururú, pururú, sí, pururú. El barrio es pururú, por supuesto. No la vas a enojar, sí, dale. No, ¿dulce o salado le gusta a usted? A mí me gustan dulces. Dulces, perfecto. Bueno, llevó la bolsita de pururú, se llevaron una frita y que llevaron una botellita, una gaseosa, porque no se puede meter. Sí. Claro, hay que llevarla de canuto. Canuto. Claro, yo le cuento. Ya le, no, ya no, ya no le cuento, ¿sí? Que ya. ¿Se puede? Ya no prohíbe. Sí. Claro, no podés llevar todo lo que vos quieras. ¿En serio? Bueno, no todo lo que vos quieras, pero sí. Técnicamente no te lo pueden prohibir. Ah, yo puedo llevar, por ejemplo, una buseca. Tengo ganas de comer buseca, me la caliento. Apa. Ahí. No. Años que no voy al cine. Claro. Qué desubicado. Yo fui a ver la película de Barbie. ¿Jueves? Yo también. Hoy, déjeme que. ¿Qué? Yo también la vi, Vicky. ¡Ah! Pero no fue así. A mí me gustó la película, claro. Claro, yo pensé que iba a haber otra cosa con el hombre, una película romántica, algo como para. Mete un par de manos. Bueno, ahí. Sí. Esa era la idea. No sé si de meter manos, pero esa era la idea. Ver alguna película. Porque yo no sé si estoy muy preparada. En una de esas no estoy preparada y le doy un ñoqui. No, entonces, claro. ¿Para qué mierda? Bueno. No, entonces, pero se tiene que dejar llevar. Claro. Y no pegarle. Yo me posible. Dejé llevar. Una tocadita y un vaso de agua no se le niega a nadie. Una tocadita así como al paso, así con el codo, así como... Uy, perdón. ¿Se entiende? No, nosotros somos tampoco. Personas serias. Estamos teniendo otra cosa por tocadita. Claro. Estamos en la primera instancia. Claro. Sí. Después bueno. Cuento claro. Sigue o sea la novela. ¿Se equivocaron de sala? ¿Qué pasó? ¿Está viendo la otra película? Ay, déjeme. Barbie, ahí usted tuvo el error. Tía, justamente ahí tuvo... Tía, me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, tengo que me encontré una tía. Sí. Claro, debo tener cara de tía yo. No. La tía Maruca. Claro. No. Bueno, la verdad que película rara, sí. ¿No? Sí. Es que es una película como muy feminista, ¿no? No sé de qué habla porque yo no la vi, pero la Vicky creo que la vi. Pero yo tampoco, dice que está buena, pero... Y sí, está a mí me gustó, no sé, película feminista en contra del patriarcado, crítica hacia el sistema, dentro de todo está buena. Yo la verdad... La no entendió mucho. ¿No lo entendió? No, yo soy vieja, pero no estúpida. Ah, vos, muy bien. Aviso. Bien, aviso bien. Para, porque la verdad que a mí me llamaba mucho la atención. ¿Qué? Esto la, de que la Barbie. Mire que yo no soy ni machista ni no, pero pobre que ¿qué pasó? Pobre que estaba dibujado ahí en el mundo. Ah, Barbie. Eso. Claro, es que justamente ese es el chiste. Sí. Es que claro, ese es el chiste de la película. Bueno, sí. ¿Y qué pasa? Pobre, ¿quién es? ¿Como un gorreado? No entiendo qué. No, está no. Pintado al óleo, no hace está nada, pedido, es bueno, una historia. Ah, es una especie de gorreado. No. Es como las claro. mujeres en las películas normales. Sí. Bueno, ese es el rol de Ken. Claro, un ser un acompañante, claro, digamos. Claro. Cara bonita. Claro. Ryan sí. Gosling. A mí me pareció medio ambigua la película. Ajá. Más que. Sí. Bastante bueno, ambigua. Bien. Muy bien. Don Raúl, bueno, usted vaya a verla. Ah. Sí, me la recomienda. Pero bien. Bueno, pero yo todavía no la vi. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno. Pero pasó algo ahí que claro. No pasó nada. No ¿qué pasó quiere nada. Que pase? ¿Qué nada, quiere que con pase? Con Barbie nada, No, con Barbie no, este muchacho me miraba, estaba desorientadísimo. Claro. Y sí, me iban a ver otra película y justo fueron a ver una película algo con rosa, Barbie. Se puso algo. Sí. Rosa. Y no se iba a ver rosa si no íbamos. Ah, no iba, claro, porque si no se pone claro. La chabomba, claro, rosa. Sí. No, algo rosa para la película de Barbie. Claro. ¿Por qué? Claro. ¿Qué te volvió hizo? Loca. Claro. ¿Por qué? Cada rato se arrimaba y me decía, y lo disparo, ya voy, sí. Darío. Ya va, Darío. No. ¿Qué pasa con los disparos? ¿Qué disparó? Lo disparo, yo le decía. No es película de acción. Ay, claro, y al ratito de nuevo me preguntaba, ¿cuándo empieza el tiroteo? Claro, yo, pobre, estaba agarrada bueno, él estaba, directamente. Claro. Bueno, ahí nos dice, pobrecito, no ahí nos dice Darío que se tiene, que viene sí. La tanda, la publicitaria bueno, de la radio. Ahí voy, Darío, ahí y voy. Me trajo el TDK, voy a me dice, tener que ir. TDK, ya me dice Darío por la cucaracha, TDK, ¿qué trajo en el, sí. en el café? Don Oscar. Le traje a Don Oscar. Oscarcito, sí. Con el tema y otra cosa, mariposa. ¿Qué tal? No, claro. Lindo bueno, eso. O sea que el tipo. Es muy bueno. Puede ser de alguna forma la síntesis de la salida suya. Otra cosa, mariposa, ya con sí, eso. Sí, otra cosa, sí, ya no funciona. Sí. Claro. Bueno, ya voy. Bueno, no le está Maruca, gritando. Ya le llamamos. Pero es que me está gritando. Sí, lo que pasa es que. No quiero más tus besos, mi cariño se acabó. Ya no siento tu ternura, nuestro amor se terminó. El amor que tú me diste, lo guardo en mi corazón. Y desde que tú te fuiste, canto siempre esta canción. Y a otra cosa, mariposa, que la vida seguirá. Y a otra cosa, mariposa, que el amor ya volverá. Y a otra cosa, mariposa, que la vida sigue igual. Y a otra cosa, mariposa, porque aquí llegó el final. ¡Chi, chi! ¡Véngale! ¡Eso me gusta! Moviendo las caderitas porque van pasos para adelante y para atrás. Una vez tú me juraste que eras sola para mí. Si esa vez me traicionaste, esperar de ti, el buey solo bien se lame, eso lo dice el refrán. Nuestro amor ya ha terminado, vaya por lo que me da. Y a otra cosa, mariposa, que la vida seguirá. Y a otra cosa, mariposa, que el amor ya volverá. Y a otra cosa, mariposa, que la vida sigue igual. Y a otra cosa, mariposa, porque aquí llegó el final. ¡Chi, chi! ¡Pegue! Perdí la billetera, negro. ¿Con plata? Con bronce, ¡la otra cosa, mariposa! ¡Ajá! ¡Vamos las cabuchadas que revienta todo! ¡Ajá! ¡Revienta el baile! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡A vivir! ¡Cara!

Ya no veo los faroles, ni duelos con emociones, ni a los imitadores del guapo seductor. ¿Ves? El obelisco es un hombre mayor. Ya no usa el sombrero ni pañuelos en el cuello, y en sus pies ya no se ven zapatos de charol. En la ciudad de hoy todo cambió. La corriente se jubiló. En un balcón la serenada se oyó. Hasta el balcón ya desapareció. Hoy ves a los tangueros de ayer recordar. A la corriente se empedrada y cuentan todas sus hazañas, como si en tiempo pasado todo fue mejor. Alguna vez el porteño sufrió. Quitaron su humilde farol. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, ves, la nostalgia ya te traicionó. Hoy todos somos rockeros, no aparecen los tanqueros. Se cambiaron los Mateos por los Super Sport. Ves, la corriente del tango murió. No son iguales las esquinas, ni existen los tranvías, solamente las vidrieras hay de color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Entramos en la última hora de nuestro programa, hasta las 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo por 94.3, la FM de la UTN. Programa que mañana se repite por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro. Lo que pasaba, la Wichita era una púa, una latita que iba en la cápsula del tocadisco Winco, que es complicado, es más fácil, como dicen en las FM Cheta. Oldies, ¿viste? O música del recuerdo. Oldies. Claro. Pero como esto no es un programa para... ¿Para gente cheta? Claro. Para gente cool. O básica, claro. O claro. No, no, al contrario, para gente rebuscada, imagínense. Claro. Marlones, peronistas, inclusivos, heterosexuales, bisexuales, homosexuales. Todos sexuales. Sí, menos vos, porque creo que vos vas de a quedar... todo menos neoliberales. Sí, vos vas a quedar para vestir santo, te digo desde ya esta consigna. Bueno, averigüe lo que quiere decir. La Wichita era aquella púa, como le decía, de la cápsula que iba en el Winco, por eso se llama la Wichita, y esa música que nos conectaba con los vinilos. Y el placer de las carátulas, dice, porque bueno, porque soñábamos mirando carátulas. En este caso, hoy escuchábamos al dúo Fantasía, que es un dúo formado por, uno se llamaba Luis Viola, me acuerdo perfectamente, y el otro, Gabriel, acá lo tengo, Masioco, que eran los integrantes de este dúo, que tenían una canción insignia que era Corrientes, esquina Tango, por eso se la conoció, por eso se lo difundió mucho, a este dúo enmarcado dentro del folk y el pop rock de nuestro país en los años 70. Esto pasaba hoy entonces en la Huichita, aquella púa del Winco, dúo Fantasía con Corriente, esquina Tango. Victoria. Bueno, hay un nuevo método de pago, modo de pago para el transporte interurbano, y a partir de septiembre va a ser el único posible. Va a ser como una tarjetita como la Red Bus, pero sí. Bueno, que funciona exclusivamente sí, para no, transporte interurbano. Pero no es la SUBE que se usa en todo el país, ¿no? Es otra. No, es la TIN, la tarjeta. Ajá. De transporte inteligente. Para adquirir esta tarjeta es necesario acercarse a las boleterías o los puntos de recarga. Ajá. Llevar el DNI y otorgar algunos datos personales. Hasta el 31 de agosto se podrá acceder sin costo, aunque es requisito una carga mínima de 1.000 pesos que queda disponible para la compra de pasajes. La TIN tendrá un código QR que se escanea arriba del colectivo, como todos los transportes, y el usuario sabrá cuál es su saldo y sus últimos movimientos. La carga de dinero se puede realizar a través de las aplicaciones de recarga virtual o en las boleterías de la empresa que adhirieron al sistema. Y se puede tener un saldo negativo de más o menos 600 pesos, que sería como dos boletos. Qué bueno que el saldo negativo para la gente que vive el día. Ay, sí. Claro, sí, te salva un montón. Que vea el día, que sí, a veces sí. Uno no tiene tiempo de cargar y la verdad que claro, no, o que no se viste que hay veces que no la podés cargar porque claro. No tienes el kiosco de red. Claro, ¿sí? Está cerrado a las 7 de la mañana y sí. Tenés que laburar, ¿viste? Claro. O si usás las billeteras virtuales como sí. Mercado Pago y demás, a veces que te dan la posibilidad de cargar y no te impacta en el momento, te demora, entonces bueno, por lo menos salís de apuro. Sí, con saldo negativo. Y sí. Les voy a contar sobre Villarruel, la candidata vice. Morticia Adams. Nuestra Morticia Adams. Sí. Que arremetió contra los juicios a genocidas y organismos de derechos humanos. Ah, sí. Dentro de lo que es el plan Motosierra para las políticas de memoria, verdad y justicia. Después uh-huh. De que Milei descartara un indulto a favor de los represores, la abogada negacionista salió a congraciarse con la familia militar. Dijo que en los procesos que hubo contra represores violaron las garantías, criticó a madres y abuelas y apuntó contra los espacios de memoria. O sea, impresentable. O sea, no le falta, no dejó nada. Ni un lugar para que no la nombremos como una hija de puta. Claro. Perdón la palabra, ¿no? No te entendí la metáfora. No, pero viste que ella fue de todos los casilleros. Tac, sí. Hija de puta final. Y bueno, no conforme con eso, la candidata a vicepresidenta dijo que el museo que funciona en lo que fue el casino de oficiales de la ESMA es un museo de la desmemoria o un museo donde la memoria perdió. La memoria pues, arremete contra todo lo que venimos sosteniendo de los derechos humanos. No te fumes mi marihuana. Centrarme en mí. Ese día me visitó ese charro y tú tan inconsciente que me hace todo lo que te di. ¿Qué dice? No te fumes mi marihuana. No te la fumes, no. Mientras comía, mientras dormía, mientras yo te amaba tanto. Te la fumaste tuta, tuta, tuta y nada te importó. Dice, no te fumes. No te la fumes, no, nunca más. No te fumes, ni porque te relaja el cuerpo, te relaja la mente. Entonces puede hacer un tecito y se relaja, pero un montón, es re bueno. Y ¡corre! ¿Algo más de información con Victoria Granero? Bueno, una docente fue apartada de su cargo por insultar a alumnos votantes de este señor, no, que no queremos mencionar acá. De Peluquín. Exacta, Peluca. Bueno, una profesora de Raúl, porque es bueno, le dice Peluquín. Claro. Es muy tierno, Peluquín. Sí. Es un guardado. Estoy... Claro, le está romantizando. Sí. Exactamente. Bueno, disculpa, Victoria. Perdón, bueno, sí. Una profesora de la ciudad cordobesa de La Calera fue apartada de su cargo tras viralizarse un video donde insulta a sus alumnos en plena clase tras conocer que votaron a Javier Milei en las PASO, lo cual está muy mal. Está muy mal, no son las formas de educar hacia tus alumnos, porque bueno, no sé, ellos no han vivido seguramente la crisis de 2001, no han vivido la época de la dictadura militar y por ahí no saben. Lo que me parece que está bueno es educarlos, pero no putearlos. ¿Qué le decías? Se merecen un gobierno como el de Milei que les saque todos los derechos y van a tener que salir a pelear a la calle por perder todo lo que perdieron por pelotudos. Eso es lo que le dijo la docente a sus alumnos, entre otras cosas, lo cual está muy mal. Me parece que no es el camino para convencer a gente a que vote a Javier Milei. No es el camino, pero tampoco me parece el enojo. No, lo que hicieron, de apartarla, sí, a la profesora, bueno, me un llamado de atención, no sé, me parece que hubiera estado bien. No quería decir eso. Quiero decir, ¿no?, como dice Raúl, que no me parece tan grave, porque primero no lo dijo pelotudos a ellos, le dijo a los pelotudos que votaron a este tipo. Y el enojo es comprensible. Vos lo que analizaste a los 5 minutos de... Del odio, sí, que sí, tenía, sí, de la bronca, de decir, ganó Milei, viste que ganó Milei y te enfrentaste al mundo. Bueno, había mucha bronca, y uno como docente lo tiene a todos esos granudos ahí al frente y te das cuenta que la mayoría están con toda esta estupidez. Entonces te da mucha bronca. Yo no creo que haya que insultarlos, por supuesto, mucho más. No. Mucho más como docente, pero no me parece tan grave. Como dijo Raúl, me parece que no se debe hacer. Pero de ahí a que, viste, digo, se manifiesta el odio de la gente pensante, sintiente, de lo que hemos luchado por una forma de vida 180 grados, contraria a él, que le gustan tanto los grados, a lo que él propone, a esta forma de vida. Entonces, no sé, disculpame, pero entiendo la profe, no la justifico, pero la entiendo. No, sí, pero coincido, sí, es entendible. Y yo de acá coincido, son unos boludos. Raúl. Bueno, pero no es la forma, me parece. Adivinen quién más está en contra de los BRICS. ¿Quién está aparte ahí? De Peluquín. En contra. Peluquín. Bueno, Peluquín es uno. Sí, y el otro. El Macri. Ah, bueno. La Bullrich también. ¿Qué fue lo que dijo la candidata de Juntos por el Cambio? Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS. Ajá. Lanzó la candidata a presidenta. Patricia Bullrich, claro, ante el auditorio del Consejo de las Américas en el Alvear Palace Hotel, también se estuvieron reuniendo esta semana. También son comunistas para ellos. Sí, también es. Todo lo que no sea neoliberalismo está. Claro, claro, es comunista. En un discurso leído con algunas trabas, Bullrich, bien, con esta cuestión que hace agua por todos lados cuando tiene que leer, explicar algunas cosas. Sí. Dedicó sus primeras palabras a rechazar el ingreso del país al bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que también fueron invitados a entrar Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS, dijo la ex ministra de Seguridad, y apuntó al presidente Alberto Fernández, a quien dijo que acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS mientras se desarrolla la invasión a Ucrania. Siempre ella metiendo leña al fuego para desnotar lo que es la imagen de nuestro actual presidente, que coincidimos que está medio desdibujado, pero bueno, quitándole siempre institucionalidad al país y yendo en contra de lo que es un régimen democrático. Le damos la bienvenida, las muy buenas noches y las felicitaciones por la editorial que ha sido podcast la semana pasada. Luis Aurit, periodista de nuestro medio, director de Radio Comunitaria Encuentro. Buenas noches, ¿cómo estamos, Luis? Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo. Un gusto nuevamente estar compartiendo este espacio con todas y todos. Quizás haya que ubicarse en épocas y momentos, ¿no? Y la época que vive nuestro país es muy difícil. El avance que ha tenido la derecha fascista y represora, que amenaza y además promociona y se vanagloria con retroceder a una etapa prederechos, podríamos decir, para el pueblo, que no solo conlleva eso, sino también una herida de muerte a una democracia que en los últimos años, por distintas razones, no da las respuestas a las demandas justamente del pueblo que la recuperó, ¿no? Justamente en esta época que se cumplen 40 años. Hoy la verdad que hay un enemigo que viene por todos los derechos conquistados. Sin ningún tipo de pudor, proclaman la destrucción de la salud y la educación pública para sostener un negocio que negocie inclusive con la vida de todos y todas, fundamentalmente de quienes están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Las reformas laborales que anuncian para garantizar los beneficios de las corporaciones y también para garantizar más hambre para el pueblo. Por si fuera poco, como saben que para aplicar este programa despiadado que va a generar resistencia, anuncian una feroz represión, ¿no? Es decir, vienen, en definitiva, a destruir una debilitada democracia para asegurar fundamentalmente la entrega de todos nuestros recursos naturales y hasta la vida de nuestro pueblo. Claro que hay grandes aciertos por parte de los grupos oligárquicos que fueron construyendo sentido y que se valieron también de los medios hegemónicos de comunicación para desarrollar este campo fértil para el avance de los últimos tiempos. Y hay que decir que esta derecha, por allí se la compara con lo que tiene que ver con la derecha europea. No, no tiene nada que ver esta derecha con la derecha europea. La derecha europea tiene condimentos fascistas no solo en su accionar, sino fundamentalmente en lo conceptual, en lo ideológico. Es decir, la cuestión del nacionalismo, y no estoy diciendo con esto que esté bien lo que hace esa derecha europea, pero la cuestión del nacionalismo es uno de sus primeros estandartes. Y si no, miremos lo que ocurrió en Italia con la primer ministra justamente del sector más derechoso del arco político italiano, donde no dudó en recortar ganancias para aumentar la recaudación impositiva, ganancias de los grupos concentrados y fundamentalmente de los bancos, que van a tener que pagar el 50% de lo que ganen para el Estado. Y lo ha volcado hacia un sistema de salud pública. Digo, hay una diferencia entre una de las dos derechas muy marcada, ¿no? Pero no solo es lo que se hizo o lo que hicieron los grupos oligárquicos, los grupos concentrados, el poder internacional, que tiene mucho que ver con el desarrollo de Milei, con el desarrollo de Juntos por el Cambio, fundamentalmente Estados Unidos, ¿no? En esta desesperación por mantener su hegemonía mundial y que se ha enfrascado en una batalla con el multilateralismo que impulsan desde Eurasia y que claramente lo está perdiendo. Decíamos que también hay fallas de quienes tienen en sus manos el poder formal para tomar iniciativas justamente que profundicen la democracia. Esa falta de iniciativa, que en el mejor de los casos, y en otros rayando con complicidad por omisión, permitió que la justicia, al servicio de los intereses oligárquicos, a tal punto que hoy la principal referencia del campo popular está proscripta. Ya debilitamos la democracia desde ese lugar. Pero esa proscripción también convive con presos y presas políticas que justamente la política debe liberar. En este marco, encima, una deuda externa contraída por el macrismo para favorecer la fuga de capitales y tratar de garantizar su reelección para seguir habilitando la entrega de la patria al Imperio del Norte, es por eso que justamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos presionó al Fondo Monetario Internacional para dar este monstruoso crédito que nos condiciona a futuro. Pero además, esa misma deuda fue legalizada por el actual gobierno a través del Congreso, ¿no? Digo, hay responsabilidades claras. Esa deuda trae ajustes para los sectores populares, condiciona nuestro presente y nuestro futuro. Y los grupos económicos, que a la vez que de manera despiadada saquean los bolsillos del pueblo con una inflación que aumenta sus ganancias a niveles obscenos. Estas son fallas de este gobierno. A esto hay que sumarle que la economía está atada al vaivén del dólar, y justamente esa atadura marca cómo se drenan recursos mediante maniobras de sobrefacturación y subfacturación de exportaciones. Nuestro país tiene una riqueza exorbitante que en manos del pueblo garantizaría el bienestar de todos y todas. Pero Argentina, que tuvo un crecimiento sostenido en los últimos años, no pudo distribuir esa riqueza. Y siguió llegando a las mismas manos de siempre. Este es el escenario electoral. Por el otro lado, decíamos, un gobierno o un oficialismo que ha cometido muchos errores, que ha demostrado falta de iniciativa, que ha permitido el avance de esta derecha, presenta una opción que sin dudas, más allá de los cuestionamientos, de las críticas que le podamos hacer, es la única alternativa que queda, ¿no? Sergio Massa hoy termina siendo la única opción que queda para el campo popular para enfrentar el infierno que nos anuncian tanto Patricia Bullrich como Javier Milei. Y para que verdaderamente esa salida tenga chances electorales en serio, hay que tomar medidas urgentes y de forma inmediata. Hay que recuperar el salario mediante una suma fija que revierta el deterioro que produjo el macrismo y el actual y continuo proceso inflacionario, una reapertura inmediata de las paritarias, garantizar jubilaciones que dignifiquen a quienes deben gozar y no padecer un merecido retiro de la actividad laboral, terminar con los abusos de los laboratorios de medicamentos y el sistema de comercialización concentrado que hay justamente en ese rubro. Debe aplicarse un control y una sanción efectiva a los formadores de precios. Trabajar también en el avance de planes de vivienda para resolver el déficit habitacional y promover una ley que verdaderamente proteja o recuperar, digamos, la ley derogada últimamente, para que proteja a quienes tienen que alquilar. En definitiva, si Unión por la Patria quiere tener chances electorales en octubre y evitar que entreguemos el país a Bullrich o Milei, que en definitiva es entregárselo a Estados Unidos, a esos mismos que vinieron, ustedes recuerdan que la jefa del Comando Sur dijo, Laura Richardson, dijo muy suelta de cuerpo: nosotros tenemos litio, tenemos todos los recursos naturales, tenemos agua, tenemos, cuando se refería a tenemos, se refería a Latinoamérica, no se refería a Estados Unidos, porque sienten que es de su propiedad. Bueno, lo que vienen a hacer estos personajes es entregar esa propiedad efectiva a Estados Unidos. Decíamos, si Unión por la Patria quiere tener chances electorales en serio, debe actuar de manera inmediata. Si no, el escenario que se abre a partir del 10 de diciembre va a ser muy complejo, de mucha lucha y fundamentalmente y lamentablemente, porque así lo promete tanto Milei como Patricia Bullrich, de mucha sangre. Compañeros, compañeras, un fuerte abrazo. Nos reencontramos el domingo que viene. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas, ¿quieren rock? We'll be right back.

ya comprendí, todo está mal, y que de aquellos besos no tendré más, porque para tu amor no me queda más tiempo, se los llevo el viento junto con mi aliento. Para tu amor no me queda más tiempo, se los llevo el viento junto con mi aliento. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Este fue el último programa del mes de agosto. ¿Se puede decir que pasamos agosto o podemos llegar a morir en los próximos dos o tres días antes que se vaya Raúl? Pero no digamos eso. Por la duda, que eso. La teta izquierda del huevo. Sí, dale, ahí va. Por las dudas. Bueno, pero está pasando ya, está promediando. Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió, como decía querido Jorgito Marciali. Bueno, lo cierto es que comenzamos a despedirnos a esta hora. Les habla Quique Zapata. Cuento que estoy acompañado en el micrófono con mis compañeros Raúl Terán y Victoria Granero. Los personajes ficcionales son de la actriz Emilce Blanco. La producción desde el sur, de Río Grande, de Tierra del Fuego, está la Vane Río, porque por más que esté allá, para nosotros es cordobesa. No, ella sigue trabajando. Y le clavamos la Vane Río. Sí. La conocimos acá, se volvió, pero sigue produciendo de allá y nos tiene recagando. La puesta al aire y el control es la responsabilidad de el señor dueño de casa, Darío Genovese. La sección de recomendaciones literarias es del Nacho Colasanti. Ya no le decimos más Nacho, tiene que ser. Claro, pero ahora sabemos bien el nombre. Sí, claro, el nombre y apellido, más entidad. Y la jefa de mascota es la Charito González Torres, que, te voy a No te traje la zapita, sé que me la pediste, Vicky, pero te la llevo a tu casa. Bueno, dale. Ah, no hace falta. Porque la traiga acá es suficiente. Pero porque sí. No hace falta que te la deje en tu dormitorio. Te la llevo hasta la puerta, ahí me paro en la tranquera y llamo y vos me recibís. Bueno, última, sí. Vamos a volver el próximo domingo a partir de la hora 20 hasta las 23 por 94.3 FM UTN. Y los lunes repite este mismo programa por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, que también retransmite este programa, como decimos, allí en el Centro Cultural Tincu Arte. Bueno, anda a abrirle vos, mala onda. No, yo no quiero. Le dejo afuera, yo mejor. Tampoco. No, mira. Estoy loco. Bueno, estoy muy cómoda sentada acá. El contrato dice. Pero si quiere, peor. Se metió lo mismo. Claro, yo no le hace falta invitar. Buenas noches. Hola, María Pereira. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Me va claro, muy bien. Muy bien. Qué bien. María Pereira de Condena 3. Pero acá estrenando mi condeneta. ¿Qué? La he estacionado. ¿Qué es eso? Frente a la UTN. ¿Qué es la condeneta? Tengo la condeneta. Como la cadeneta de cadena. Pero usted le chorea todo allá. No, ellos me copiaron a mí la idea. Que usted tuvo la condeneta primero. Ya la voy a ir a ver. Por supuesto. Dudoso. Ya la vamos a ir a ver ahí en la puerta. Y anda por los barrios, así transmitiendo como la otra, ¿cómo se llama la de Canal 3? Cadeneta. Esta es la condeneta. No, bueno, yo recorro todo el centro. Sí, muy bien. Y muy todo bien. El barrio. Y anda con Moni Vargas. Paro en la circunvalación. Muy bien. ¿Pero por qué habla todo así tan raro? Sí. Y la Moni Vargas. Está rara usted. Es rara. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está emocionada? Cuando me emociono. Habla así. ¿Qué claro. te pasa? Sí. Hablo de esa manera. Bueno. Contraste habla. Sí, habla fiero, la verdad. Claro, es que fiero. Sí, feo. Sí, aparte, estoy enamorada. Del amor. ¡Epa! ¿Qué le pasa? ¿Está enamorada del amor? ¿Estás novio? Me encantan las historias de amor. Y sobre todo si son de mis ídolos. ¿Quién está enamorado de sus ídolos? Sí. ¿Quién está enamorado? No sé. Se ha formado una. No me digas que está hablando de. Sí. Uy, no. ¿Qué? La a mí me dan arcadas cada vez que yo me imagino a ese hombre armado, relacionarse. Usted, porque no tiene un palenque donde rascarse. No, ¿qué mierda va a tener si más mala que las arañas? Grandero. Va a quedar soltera. Va a tener 150 años y va a estar sola como un hongo. Porque, mire, yo le quiero ir a llevar. Estaré sola, pero por lo menos no me cojo a mi hermano o a mi hermana. ¡Victoria! ¡Coger! Dijo, ¿cojo? Dijo. Bueno, escúchame. Lo que escucharon, así Victoria, como lo escuchaste. Se refiere a Peluquín. Está enamorado. ¿Qué va a estar enamorado? Son de la hermana. Es menemismo puro esto. ¿Se acuerda lo que hizo el turco? Los estúpidos que votan este tipo de cosas. Le encanta esta pelotudez. Escúchame, si ganaron por TikTok. Me está diciendo estúpida. Sí, obvio, si le gusta Milei, una estúpida. Me está faltando el respeto, señor quieras. Zapata. Tómelo como quiera. Usted me falta el respeto con su pensamiento de un tipo negacionista, fascista y todos los defectos que puede tener un ser humano como ese guanaco. Así que usted me lo falta. Todo lo que está mal es Milei. Todo lo que está mal. No los voy a llevar de paseo. ¿En qué? Mi condeneta. Ah, eso no. No queremos ir tampoco. No queremos ir la tampoco. Oportunidad. A mí me gustaría ir, la verdad, me gustaría ir para ver qué hace ahí como con Moni Vargas, supongo que está también ahí en la condeneta. Ah, Moni está limpiándola por dentro. No, que no lo haga laburar su socio, como que no tiene gente que le limpie la condeneta adentro. No, déjame saber. Ah, en mi empresa. todos trabajan de todo. Claro, sí, sí. Hacemos de todo. Precarización laboral se llama. Por el mismo sueldo, todo. Claro, claro. Bueno, escúcheme, sí. Así que se ha comprado una condeneta. ¿Dónde sacó la plata? ¿Es caro? ¿Un ómnibus viejo que lo transformaron en móvil? ¿Cómo es? ¿Dónde ¿Cómo que ómnibus viejo? ¿Qué es? ¿Dame? No. ¿Cero kilómetros? Es un cero kilómetros. Mierda, ¿cómo están choreando? Sigue el choreo. Sigue el que tiene plata hace lo que quiere, Quique. Por supuesto. Ojalá que no sea con la nuestra. ¿Sabes qué? Gracias. Sí. A los anunciantes sí. que ustedes no tienen. Me olvidé de decirle, me acordé que claro. le voy a cuando le cuente a María Pereira se cae de culo en el buen sentido, ¿Qué? No, o sea, digo literal. Claro, sí, sí, sorpresa. ¿Qué sí. contar? ¿Quién entró de anunciante a nuestro programa? ¿Quién? Nuevo. ¿Quién será? ¿Vio esa marca que le dice la de las tres tiras? No sé cómo se llama, Adidas. Ah, la deportiva. Adidas se llama. Ah, bueno. Sí, Adidas. Sí. Departamento Yo tengo una zapatilla. Comercial, cóbrele a Victoria Granero un chivo. Porque de ya, ah, bueno. Sí. Ya la mencioné. Y sí, hasta diciembre Déjese tenemos la marca de las tres tiras. Engaño. ¿Cómo engaño? Dentro Adidas. La marca de las tres tiras. Sí, ¿qué es? Seguro. Que es un engaño. No es Bill. Ningún engaño. No es ningún engaño. Tenemos jamás otro de los grandes anunciantes nunca, que banca este programa. Nunca tendrán un gran anunciante. No. Nunca. ¿Por qué? Jamás. Yo también creo que no porque podemos? Me voy a encargar de que nunca tengan un buen anunciante. Déjelo comer a todos por la pauta. Eso. Claro. Que el sol salga para todos. ¿Usted tiene pauta del gobierno? A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Del gobierno nacional tiene pauta? Se quedó muda. Por supuesto. ¿Tiene pauta? Ah, y del gobierno todos provincial. Todos tenemos pauta. ¿De por Juancito? Por supuesto. También. Juancito siempre sí. se acuerda sí, sí. de mí. Sí, demasiado. Y de parte de Martín Yarzola, actual intendente, futuro gobernador, ¿cómo anda? ¿No? Todavía no he cruzado palabras Ajá. con ese señorito. Ajá. Bueno, no ha tejido nada no, aún. No sí. me cae muy bien. No me digas. No me cae muy bien. Ah, para no me digas, ¿por mí, qué? Medio zurdo, medio de la cámpora. Él dice que va a poner orden sí. en la provincia y sí. yo digo que la que va a poner orden es ¿Qué? La Patito. La Patito, ¿quién va a poner? La Patito está, cae, se está cayendo en picada la Patito. Hoy hay balotaje entre el Peluquín y Sergio Massa y gana por choreo Sergio Massa. Le voy contando, así que vaya buscando un laburo nuevo, vendiendo la condeneta, todas esas porquerías que tiene. Y nos dice Darío que se tiene que ir, chao, porque viene la tanda, viene la sigue la programación de la Pero radio. Que eso, tenemos que entregar el aire. Programa horario, sí, sí, así sí. Que le vaya bien. Saludos. No me interesa. ¿Cómo no le interesa? Bueno, nosotros. Le va a cortar el aire. Retiro, pero sí. primero les sí. tengo que decir. Ah que... le trajo música. Sí. De Dios, Darío. Una banda inglesa. Banda inglesa, muy bien. Será Pink Floyd. Será una banda inglesa. Puede ser. Se llama Creedence Clearwater Revival. Ah, la puta que lo parió. Creedence Clearwater ¿Sí? Revival. María Pereira. Creedence Clearwater Revival. Usted no sabe leer inglés. No sé, la Vicky la que sabe. Clearwater claro, sí. Revival. Decilo vos, Vicky, en inglés. A ver, muéstrame ese papel. No, porque si no yo no te lo puedo leer, ¿no está? Bueno, ¿cómo se No produce? Tiene la letra clara ahí. Creedence Clearwater, así se dice. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. Clearwater Revival. Bueno, María Pereira. Revival. Bueno, no le leo. No le entiendo la letra ahí. Es letra horrible. Sí, ella misma, ¿Por qué mandaron al guardia? Ya voy. No matamos. Por eso tiene que ir. Ya. Que ir, no tenemos que cerrar. ¿Quién la va a tocar? Es que chau. Fuera. No puedo salir sola. Chau. No puedo salir sola. Querido, cállese. Querido compañero, sí, querido Raúl Terán, Victoria Granero, aquí en la emisora también Darío Ginovese, y desde muy lejos, pero permanentemente conectada con nosotros, la señorita productora Vanessa Ríos y esta gran actriz Emilce Blanco. Ajá. Radio Nuestra que estás en el cielo los domingos de 20 a 23 por 94.3, y los lunes este programa lo puede escuchar o escucharlo nuevamente mañana en 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Chicos, compañeros queridos, que tengan buena semana. Buena semana. Igualmente, y gracias por escucharnos. Nos vamos con este bandón. Encima le clavó inglesa y son norteamericanos. Sí, qué pedazo de vieja loca. Creedence Clearwater Revival.